Definitivamente que una de las prioridades del Papa Francisco, una de sus prioridades pastorales, sigue siendo la Sagrada Liturgia. Y de ahí que una de sus principales prioridades sea la formación litúrgica. La máxima casa de estudios litúrgicos en la Iglesia Católica es el Pontificio Instituto Litúrgico en el Pontificio Ateneo San Anselmo, en Roma. Y tras haber publicado su Desiderio Desideravi, en la que el Papa una vez más enfatiza la gran necesidad en la Iglesia de una buena, de una sólida formación litúrgica, tanto para sacerdotes como para laicos, pidió al rector de este Pontificio Instituto Litúrgico en el San Anselmo que preparara una serie de cursos muy específicos. Uno de ellos es un curso a propósito de la Desiderio Desideravi, justamente para poder aprender de ella cómo implementarla, cómo llevar el mensaje de la Desiderio Desideravi a las diócesis para que pueda dar frutos. Es un curso que tengo la bendición de estar cursando y ya está por terminar. Faltan, si no estoy equivocado, 2 sesiones para que terminemos con ese curso. Hay otro curso que estoy estudiando en paralelo, un curso de especialización para lectores, también ahí en el San Anselmo. Bueno, otro curso más que también se llevó a cabo por solicitud del Santo Padre estuvo dirigido a maestros de celebraciones, es decir, los que están a cargo de las celebraciones, sobre todo cuando celebran los obispos. Si ves tú la misa del Papa, la que sea, siempre vas a ver al lado de él a uno de sus maestros de celebraciones, que no lleva casulla, lleva su sotana y su sobrepelliz únicamente, pero no lleva casulla ni estola, no está concelebrando, y que de una manera muy discreta está dirigiendo todo lo que sucede en la Santa Misa. Es él, por ejemplo, el que le va pasando las páginas del misal al Papa cuando tiene que leer, el que le señala con el dedo dónde tiene que comenzar a leer en determinada página, el que va indicando con los dedos muy sutilmente cuando suben los acólitos, cuando bajan, cuando sube el lector, en fin. Todo eso hace un maestro de celebraciones, que en las misas del Papa de hecho es más de uno. Pero bueno, que se ha dado un curso de formación para estos maestros de celebraciones, que antes se los conocía como maestros de ceremonias, pero el nombre se ha cambiado oficialmente en los libros litúrgicos a maestros de celebraciones. Porque la realidad es que las misas son celebraciones litúrgicas, no son ceremonias, y la verdad es que no hay nada más chocante que te inviten a una boda y que cuando abras la invitación te digan que pues va a celebrarse en tal iglesia a tal hora, y después te encuentras un letrerito que dice: después de la ceremonia religiosa los invitamos en el salón tal para la recepción, para la cena, baile, para lo que tú quieras. No es después de la ceremonia religiosa, es después de la celebración litúrgica. Así es como escriben sus invitaciones los católicos que conocen su fe. Bueno, el caso es que se dio en el San Anselmo un curso para estos maestros de las celebraciones. Ha concluido y el Papa se dio un tiempo para dirigirles unas palabras que me gustaría compartir contigo, sobre todo sus ideas principales. Es un discurso que les dirigió en italiano. Se le hizo tarde al Papa, por cierto, llegó tarde, ya lo estaban esperando todos los estudiantes del curso y llegó tarde. Entonces comenzó disculpándose y les dijo que se disculpaba por la demora, pero es que había sido una matinata indiabolata, es decir, una mañana endemoniada. Así fue lo que dijo el Papa y por eso llegó tarde. Bueno, ya después de que todos se rieron, pasado el chascarrillo, ya el Papa comenzó pues a hablar acerca de la liturgia y de la importancia del papel que asumen. Y quizás la idea más importante de todo este discurso es que una celebración que no evangeliza no es auténtica. Pero vamos a ver. En primer lugar, haciendo presente que hoy ya no se habla de maestro de ceremonias, sino que los libros litúrgicos se refieren al maestro de celebraciones, el Papa subrayó que el maestro enseña la liturgia cuando guía al encuentro con el misterio pascual de Cristo. El tener siempre ante los ojos el bien de las comunidades, la atención pastoral de los fieles para llevar el pueblo a Cristo y Cristo al pueblo, es uno de los principios cardinales del Vaticano II y es el objetivo principal de la liturgia, que también debe estar en primer plano a la hora de preparar y dirigir las celebraciones. Porque si descuidamos esto, advierte el Papa, tendremos bellos rituales, pero sin fuerza, sin sabor, sin sentido, porque no tocan el corazón y la existencia del pueblo de Dios. Es Cristo quien hace vibrar el corazón. Es el encuentro con Él lo que atrae el espíritu. Una celebración que no evangeliza no es auténtica. Y aquí el Papa se cita a sí mismo, porque eso escribió en la Desiderio Desideravi. Incluso dice que una celebración que no evangeliza es un ballet. Un ballet bello, estético, bellísimo, pero no es una celebración auténtica. Recuperar la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica y seguir asombrándose de lo que sucede en la celebración ante nuestros ojos, que es uno de los objetivos planteados por el Concilio Vaticano II, se logra cuando el propio maestro crece primero en la escuela de la liturgia y participa en la misión pastoral de formar al clero y a los fieles. Por eso, es indispensable que se provea antes que nada la educación litúrgica al clero. Es ante todo celebrando, dijo luego el Papa, como se realiza la aplicación práctica indicada por el Concilio Vaticano II, en su Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia. El decoro, la sencillez y el orden se consiguen cuando todos, poco a poco, a lo largo de los años, asistiendo al rito, celebrándolo, viviéndolo, comprenden lo que tienen que hacer. Por supuesto, como en una gran orquesta, cada uno debe conocer su parte, los movimientos, los gestos, los textos que pronuncia o canta. Así la liturgia puede ser una sinfonía de alabanza, una sinfonía aprendida de la lex orandi de la Iglesia. El Santo Padre animó a los participantes de este curso a ayudar a los superiores de los seminarios a presidir de la mejor manera posible, a cuidar la proclamación, los gestos, los signos, para que los futuros presbíteros, que todavía son seminaristas, junto con el estudio de la teología litúrgica, aprendan a celebrar bien y el estilo de presidir. Y habiendo constatado que se aprende observando diariamente a un presbítero que sabe presidir, celebrar, porque vive la liturgia y cuando celebra, reza, los exhortó a ayudar también a los responsables de los ministerios a preparar la liturgia de las parroquias, poniendo en marcha pequeñas escuelas de formación litúrgica que combinen fraternidad, catequesis, mistagogia y praxis celebrativa. Por otra parte, el Papa destacó que es bueno valorizar el estilo celebrativo que se vive en las parroquias. No tiene sentido hacer un bonito desfile cuando está el obispo y luego todo vuelve a ser como antes. La tarea del maestro de celebraciones no es organizar el rito de un día cada vez que el obispo visita una parroquia, sino proponer una liturgia que pueda ser imitada en esa parroquia, con aquellas adaptaciones que la comunidad pueda asumir para crecer en la vida litúrgica. Y sí, tiene razón, tiene toda la razón el Papa, porque suele suceder que en parroquias llenas de abusos litúrgicos, cada vez que va el obispo a hacer una visita pastoral o a realizar, a celebrar, mejor dicho, las confirmaciones, su maestro de celebraciones organiza todo perfectamente en la parroquia y en la parroquia, porque va a venir el señor obispo, todo lo hacen de forma impecable, ¿verdad? Como cuando viene la suegra y se barre y se sacude. Pero después de que se va la suegra, otra vez la casa es un tiradero. Y entonces se va el señor obispo y otra vez vienen los abusos litúrgicos. Por eso es por lo que dice el Papa que es tarea del maestro de celebraciones no solamente organizar el rito de un día, sino proponer una liturgia que después pueda ser imitada por las parroquias que el obispo va visitando. De hecho, continuó el Papa, ir a las parroquias y no decir nada ante liturgias un poco desprolijas, descuidadas, mal preparadas, significa no ayudar a las comunidades, no acompañarlas. En cambio, con delicadeza, con espíritu de fraternidad, es bueno ayudar a los pastores a reflexionar sobre la liturgia, a prepararla con los fieles. Yo no sabes que de todo lo que dijo el Papa a estos estudiantes del San Anselmo, en verdad, esto es lo que más le aplaudo y le agradezco con todo mi corazón. Es que de verdad, el Papa ya se los está diciendo con todas sus letras aquí. Ir a las parroquias y no decir nada ante las liturgias un poco desprolijas, descuidadas, mal preparadas, significa no ayudar a las comunidades, no acompañarlas. En cambio, con delicadeza, con espíritu de fraternidad, es bueno ayudar a los pastores a reflexionar sobre la liturgia, a prepararla con los fieles. Ya se los dijo el Papa, no es cosa mía, ya el Papa lo dijo. En esto, el maestro de celebraciones debe usar una gran sabiduría pastoral. Si está en medio del pueblo, comprenderá y sabrá inmediatamente cómo acompañar a sus hermanos, cómo sugerir a las comunidades lo que es adecuado y viable, qué pasos son necesarios para redescubrir la belleza de la liturgia y del celebrar juntos. Y sí, es que cuando va un obispo a una parroquia, su maestro de celebraciones trabaja con el que está a cargo de la liturgia en la parroquia. Y es ahí cuando el maestro de celebraciones se percata justamente de lo que se hace mal. A la hora de ir revisando lo que se va a hacer, él se va dando cuenta de lo que se hace mal, de los errores y de los abusos. Es por eso aquí es que el Papa les dice, pues no se queden callados. Cuando detecten esto, con espíritu de fraternidad, ayúdenlos a que salgan de sus errores y a que corrijan sus abusos. El Papa también enfatizó un aspecto importantísimo de la misa, el silencio, sobre todo el silencio antes y después de la misa. Cuidar el silencio, especialmente antes de las celebraciones, que es un momento que a veces se confunde con un encuentro social y la gente habla. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo no te va? El silencio ayuda a la asamblea y a los concelebrantes a concentrarse en lo que se va a realizar. Es el silencio lo que prepara para el misterio. Todo esto lo dijo el Papa tal cual, ¿eh? Es el silencio lo que prepara para el misterio. A menudo, dijo, las sacristías son ruidosas antes y después de las celebraciones, pero el silencio abre y prepara el misterio, permite la asimilación, deja resonar el eco de la palabra escuchada. La fraternidad es hermosa, saludarse, pero el encuentro con Jesús, lo que da sentido a nuestro encontrarnos, a nuestro reunirnos, debemos redescubrir y valorar el silencio. Por último, el Papa habló de un aspecto importantísimo de la Santa Misa, las homilías. Y fue duro, fue duro. Te traduzco del italiano. Esto quiero subrayarlo tanto. Y aquí digo una cosa que está relacionada con el silencio, pero para los sacerdotes. Por favor, las homilías son un desastre. A veces escucho a alguno decir, sí, fuimos a misa en aquella parroquia, sí, una buena lección de filosofía de 40, de 45 minutos. Y alguien agrega, no, de más. Es siempre un pensamiento, un afecto, una imaginación. Y la gente se lleva a su casa cualquier cosa. En Evangelii Gaudium he vuelto a subrayar esto. Y lo he dicho tantas veces. Porque es una cosa que no acabamos de entender. La homilía no es una conferencia, es un sacramental. Se prepara en la oración, se prepara con espíritu apostólico. Por favor, las homilías, que son un desastre. El Santo Padre terminó su alocución instando a los participantes en el curso a ayudar a las comunidades a vivir la liturgia, a dejarse modelar por ella, para que, como dice la Escritura, el que tenga sed que se acerque y el que quiera reciba gratis agua de vida. Ofrezcamos a todos el agua de manantial que brota abundantemente de la liturgia de la Iglesia. Estas pues son las recomendaciones, las reflexiones, las críticas acerca de la Sagrada Liturgia que el Santo Padre compartió con los estudiantes de este curso para maestros de celebraciones litúrgicas, que tuvo lugar en el Pontificio Instituto Litúrgico del Pontificio Ateneo San Anselmo en Roma este pasado 20 de enero de 2023. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.